Si usted quiere aprender, véngase los martes. Y aprenda bien, para que después no suelte alguna cosa. Esos maestros me dicen una cosa y yo digo, ay, se me ponen las orejas rojas. Uy. Lo único que contesto es, uy. Porque son gente que no vienen a las clases. Y dicen unas cosas que asustan. Aleluya. Lauriano se acuerda, ¿verdad? De una cosa que me dijeron en una clase. Y me dijeron en una clase un disparate. El único que se acuerda bien es Lauriano, que estaba al lado de ella cuando lo dijo. Ay, Dios mío. Pero ahí en la clase, yo la corregí y la enseñé. Y le dije, no, eso no es así. Cogiste clase con los que no debías coger clase. Vamos a dejarlo ahí. Y la enseñé. Porque ella vino el martes. Pero si no viene uno el martes, se queda con ese disparate. Bueno, seguimos aquí. Romanos capítulo 8. Alabado sea el Señor. Versos 37 en adelante. Voy a hacer algo hoy que casi nunca hago. Pero me han hablado tanto de que por favor vuelva a hablar de la depresión. Que voy a volver a hablar de la depresión. Pero voy a usar otro enfoque. Le voy a llamar depresión, evangelio y esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Verso 37, capítulo 8, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. Padre, te doy gracias por tu palabra viva y eficaz. Pase el carbón encendido y trae palabras ungidas tuyas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy a predicar mi mensaje y veremos a ver a la hora que salimos, que espero que sea temprano, y esta noche a las 6:30 damos nuestro culto. Porque al Señor, hoy es el día del Señor. Y en el día del Señor uno le da el primado al Señor. Amén. Una hermana me dice, pastor, yo vivo la vida triste. Y soy muy ansiosa. Y eso no se me quita. Y yo le digo, eso es una enfermedad. Se llama depresión distímica. Y uno vive la vida como por las olas. Es terrible eso. Usted sabe que la depresión básicamente son desbalances químicos en el cerebro. Y quiero hoy hablarle específicamente del evangelio y la esperanza, pero necesito que sepan lo que es depresión. Hay otra depresión que es la depresión mayor, es una caída emocional de mayor intensidad. Es rápida, profunda y contundente y la persona está muy enfermo. Ese no puede, no es como la depresión distímica que uno los ve por ahí mal peinado. Una vez yo daba unas terapias. Y venía una mujer guapísima. Yo no sé si se acuerda, ¿dónde está Carlos Rivera? ¿Está por ahí? ¿Te acuerdas? Y esa mujer guapísima, de unos ojos verdes, preciosos. Y había un señor que era soltero y ella era soltero. Me dice, qué guapa es esa mujer. Pero yo creo que hace como un año que no se peina. Es el producto de la depresión. La depresión. Y finalmente los bipolares. Vamos a llamarle depresión bipolar. que a veces están en una alegría enorme. En esa alegría enorme es capaz de que le puedes regalar la casa al vecino. Quédese con mi casa y olvídese. Eso se llama hipomanía peligrosa. Y también se van en unas depresiones muy peligrosas, porque en ocasiones le da con suicidarse. En resumen, esos síntomas de tristeza, baja estima, dolor existencial, deseos de llorar, sudores fríos, ataques de pánico. Si le dan ataques de pánico, tiene una depresión grande. Ansiedad, ansiedad quiere decir miedo difuso que no sabemos de dónde es. Ideas negativas, desequilibrio del sueño, pensamiento suicida. Este desequilibrio del sueño es un síntoma que da al final de usted ser una depresión distímica. Una depresión permanente y al final no vuelve a dormir. Casi nada. Habría muchos otros síntomas, pero vamos a la palabra. Antes de eso, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos desbalances químicos? Vienen de experiencias negativas de la niñez. Vienen de frustraciones y traumas. Vienen de personas que no consiguen las metas. Algunas son hereditarias, ¿por qué no? Pérdidas y acumulaciones de pérdidas. Y una vez ese desbalance químico se va moviendo, hay que controlarlo porque la persona se puede volver totalmente en un enfermo mental. Pero yo quiero decirle, los otros días estaba la hermana dando un testimonio poderoso. Lo más grande para la persona que se deprime es el evangelio. No se deje empaquetar. El evangelio es lo más grande. Yo he visto personas en una crisis tremenda y pasan. Recuerda a Petrín, mis pacientes. Recuerdo uno, un pastor que cayó en una depresión enorme y me lo asignaron a mí. Y iba ese hombre y al final de cada terapia yo lo ponía a cantar y empezaba a cantar. ¿Cuál era la que cantaba? Puente sobre aguas turbulentas, porque aquí no me han cantado esa. Eso es un himno precioso. Oiga, por 4 semanas hasta que se recuperó, me cantaba Puente sobre aguas turbulentas. Yo terminaba llorando y él también. Se recuperó completamente, pero a la 5ª semana no fue. Y los vecinos se sublevaron. Me dijeron, como cuando yo di esta conferencia, que se me sublevaron 2 o 3. Han ido a mi oficina para que vuelva a hablar de esto. Pues los vecinos se me sublevaron. Me dijeron, pero ¿y el ángel que canta los lunes? Así que él creía que estaba deprimido, pero aún deprimido, cantaba que la gente tenía que saber que había algo de Dios en ese ángel. Levante sus manos y alabe a Dios. Esa experiencia personal con Dios. Esa experiencia personal con Dios. No hay nadie. Eso es como chocar un Volkswagen con un tren. El Volkswagen se hace pedazo y el tren ni se enteró. Eso es maravilloso. Eso es usted saber que hay un Dios en el cielo. Esa experiencia del Espíritu Santo. Esa experiencia de usted saber, aleluya, usted siente algo maravilloso en su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. esa felicidad, ese gozo, ese júbilo, esa alegría que le llega ahí de momento cuando usted siente la gloria de Dios. Y de momento usted se da cuenta que la verdadera felicidad solo la da Cristo. Aleluya. Y yo podría estar, ahí sí que yo, si me dan cuerda, podría estar hasta las 3 de la tarde. Petrín le da terror que yo empiece por ahí. De las experiencias que yo he tenido, como la millonaria, la esposa del millonario allá en Levittown, que me la mandó el doctor Musendén, y aquella mujer le dijeron, el psicoanalista nuevo que hay es el doctor Hugo Serrano, ese te va a ayudar. Y yo acepté el caso. Cuando le di la tercera terapia, estaba peor que nunca, estaba más loca. Bien loca. Y yo dije, aquí el gordito va a perder hasta el título. Y la cuarta vez le dije, usted me dejaría orar por usted. Ella hablaba ya mexicano. Sí, sí. Yo quiero orar por usted. La subimos para allá arriba. Oramos por ella. Yo clamé a Dios por ella. Y le dije, Señor, quítale toda esta locura, todos estos síntomas. Quítaselos, que tú eres el mejor psicoanalista. Y cuando yo subordiné lo que yo sabía al poder de Dios, ella cayó para arriba allí. Petri la acomodó en una camita que teníamos ahí. Y cuando ella despertó, despertó completamente sana. Porque a Dios no le importa ni los químicos, ni la aleluya, ni la tristeza. Cristo sana. Cristo levanta, Cristo restablece, aleluya, gloria a Dios. A veces vivimos una vida centrada en tantos disparates. Los chavos. Una persona vino muy triste donde mí. Y me dijo, estoy triste hasta la muerte porque estoy sin trabajo. Y yo le dije, bueno, pero no se ponga tan triste, busque trabajo. Y me dijo, ya casi tengo uno, pero ahora he quedado como deprimido. Yo le dije, eso es lo que el diablo quiere. Usted céntrese en la familia, céntrese en la felicidad y céntrese en el evangelio. ¿Qué le importa a usted los chavos? ¿Qué le importa a usted el carro? Ah, porque me dijo que el carro con esa batería vieja, si el carro prende, prende, olvídese. Esa vida llena de aspiraciones materiales, de egoísmos. Por eso nos deprimimos. Hay que vencer nuestra propia mente. ¿Y qué es vencer nuestra propia mente? ¿Ah? Que el diablo quiere que tú te divorcies y tú le dices, el Señor te reprenda, diablo, que no tienes autoridad sobre mí. El diablo quiere que usted se vaya para Nueva York. Como me dijo alguien estos días, me dijo, pastor, yo necesito unos días, pero lejos, de Nueva York para allá. Yo le dije, el que vive de Nueva York para allá es el diablo, ten cuidado. Porque el Espíritu de Dios vive de Nueva York para acá, para la iglesia, para la bendición, para el gozo. Hay que identificar al diablo. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Todos nosotros necesitamos un matrimonio feliz. Lo necesitamos. Todos. Así que el que le dice que usted puede vivir solo, la única que vive solo es Angelita, olvídese que ya eso es un espécimen. Pero los demás, Todos necesitamos un matrimonio, necesitamos la compañía, necesitar una compañera, el verdadero amor. La Biblia dice todo lo cree, todo lo soporta. Qué lindo. Aleluya. Y cuando llegan a mi oficina y me dicen, este es un embustero, yo le digo, ese no es el verdadero amor. Espérate. ¿Estamos mal? Había un personaje en la televisión que decía, estamos mal. Aprenda a perdonar. Perdónese. Y empiece de nuevo. Y empiece de nuevo. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo, el problema es que yo, todas mis ilustraciones ustedes las saben y Petri las sufre, pero yo tengo que decirle esto porque esto es la gloria de Dios. El viejito que me cogía así y me apretaba una bata que tenía yo y él apretándome, yo le dije, pero suélteme. Porque la viejita estaba muy enferma. Y él me decía, usted no entiende, yo amo a esa mujer. Esa es mi compañera de vida. Y se bebía las lágrimas. Oiga, y allí como nadie iba a buscar a nadie, porque en el manicomio no va nadie, olvídese de eso. Manicomio no va nadie. Iba él. Y yo lo veía dándole esos platitos de sopita caliente. Y yo empecé a trabajar con esa señora, pero duro. Ella le daba con dormir mucho y yo la levantaba a las 6 de la mañana. Y como no quería bañarse, la bañábamos con una manguera. Era un tratamiento duro y difícil. Pero él me dijo que la curara. Y al mes yo se le entregué. Ese hombre empezó a alabar a Dios. Y después me dio como 3 besos. Bendito. Una anciana. Pero su esposo cumple lo que dice la Biblia. La amó hasta el fin. Dele un abrazo. Un aplauso a Cristo. Alabado sea el Señor. La palabra clave es balance, balance. Ah, no, tiene que haber tiempo para el juego de baloncesto. Y ahora más que Bayamón está ganando. ¿Dónde está Francisco? Bayamón está ganando, Francisco. Tiene unas torres gemelas de 7 pies. Oiga, pero qué ñame. Se la dan allá arriba que nadie llega y ellos la meten y yo gozo. Pero cuando estaban perdiendo, Petri me decía, Dios, no, ya se te acabó el juego de baloncesto. Yo digo, ya me cansé. Perdiendo no se goza igual. Bueno, es ganando. Tiene que haber balance. Todo no puede ser rodilla y Biblia. Eso es parte importante. Pero tiene que haber balance. Allá estaba Rosa gozando con esa boda de esa princesa. Pertenecer a una comunidad terapéutica como esta es maravilloso. Yo buscando a mi saxofonista hasta que me dijeron, no, él está muy enfermo. Y yo corrí a llamarlo por teléfono. Y ya está aquí. Es una comunidad terapéutica. Aquí están sus amigos. Aquí están, aquí pasan cosas grandes. Porque donde hay amigos pasan cosas lindas, hermosas. Alabado sea el Señor. Esa comunidad terapéutica tiene vida, tiene amor, tiene espacio, tiene tantas cosas buenas. Finalmente. útil y la disciplina. Alabado sea el Señor. Terminé los otros días diciéndole, Dios nos da oportunidades. Fíjate, mi querido amigo Junior. Junior se enfermó y cayó en intensivo. Para Junior fue una enfermedad, una cosa terrible, pero para mí fue una gran oportunidad de ir donde Junior, que fue mi amigo de niño, de joven, a decirle, Junior, te quiero, estamos aquí. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Así que Romero, que ya está en cuarto, si usted puede, déle una visita a Romero, que es una columna labrada de esta iglesia que sostiene la estructura del templo. Aleluya. Sí, hay depresión, pero en la iglesia hay felicidad, hay evangelio, hay alegría, hay gozo. Alabado sea el Señor. Termino diciendo, no hay nada más extraordinario. Lo más extraordinario que me ha pasado en mi vida son las experiencias personales con Cristo. Cuando yo fui a pastorear la iglesia Yahweh Jireh, que me dijeron, pero tú eres un tonto. Un amigo mío me dijo, pero tú no puedes ser tan estúpido. Esa iglesia se va a vaciar. Mira lo que le pasó al pastor. Pero me había reclutado el propio Dios. Aleluya. Aleluya. Y me dio instrucciones precisas. Cuando yo entregué la iglesia estaba llena, que no cabía un alma. Y ofrendaba que teníamos $500,000 en los bancos. Cuando yo sentí la voz de Dios que me dijo, tu tarea aquí ha terminado. Pero todos me decían que iba a fracasar. Pero el Dios del cielo y de la tierra me había dicho a mí, aleluya. La victoria está asegurada porque yo voy contigo en esa misión. Alabado sea el Señor. Antes de un mes, yo había recogido más de 120 miembros que se habían ido de esa iglesia. Y antes de un año, la iglesia estaba en negro y estaba pagando todos sus compromisos. Puestos de pie. Yo quiero que si usted se deprime, venga por aquí, voy a orar por usted. Yo quiero que si usted se deprime, venga por aquí, voy a orar por usted. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a pedir a Toledo que venga. Aleluya. Aleluya.